Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Así es, señoras y señores, llueve en la ciudad de Buenos Aires. Esto no es novedad porque viene lloviendo desde hace mucho. Este invierno no termina para nadie. Encima prometen que va a venir frío. Pero nosotros estamos aquí firmes junto al cañón, hoy más que nunca, en Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, por la heavymetalradio.com.ar, la radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Como no le tenemos miedo a nada y mucho menos al infierno y al invierno y a todo lo que se le parezca, vamos con un tema de Wasp para arrancar en el día de hoy. Ni más ni menos que Hell for Eternity. Esto es el infierno para toda la eternidad. Ustedes saben qué mala que tiene que ser una religión para condenar a cualquiera de los que estén dentro o fuera de la religión a un infierno por toda la eternidad. ¿No les parece? Bueno, a nosotros no nos importa. Y si en el infierno hay gente como esta tocando temas como estos, menos todavía. Señoras y señores, con ustedes para abrir el programa de hoy, Blacky Loles, Wasp y su teatrito del horror. Don't run, commit to the past. The rattles in the fall. The trigger. Así es, amigos. Así hay que arrancar un programa con un tema bien arriba, bien particular. Esto es de Dying for the War, para los que piensen que por ahí este tipo de bandas solamente hicieron grandes temas en sus comienzos y luego abandonaron. No es el caso de Wasp, no es el caso de Blackie. Este es un gran tema de fines de su carrera, es decir, de lo más cercano a nuestro presente. Ajá. ¿No le parece? Ya está acá Zoidberg, alegremente esperando para anunciarles los lugares en los que se consigue la revista Requiem. Sí. No está Paola, que hoy está ausente con aviso, pero lo que tampoco está es la revista Requiem, que sí, en cambio, está en los kioscos y en los lugares de distribución. Ajá. Pero no vino Paola y por lo tanto no nos trajo la revista. No la tenemos con nosotros. Exactamente. Warren promete sodomizarla para la próxima vez que venga. Bien. Si viene o no, entonces también ya dependerá. Dependerá de los deseos que tenga de ser sodomizada. Claro. No, digo yo, ¿no? Hola, Paola, ¿cómo estás? Te queremos, ¿eh? ¿El tributo a Leonardo Fabio está incluido? No creo, ¿el tributo heavy? Yo lo que voy a hacer dentro de poco es un tributo a Chico Novarro. Muy bien. Que además venía escuchando hoy por la radio que tiene un par de temas dedicados al Racing Club de Avellaneda. Ah, no me digas. Sí, señor. De hecho, hay un tema que era el que venía escuchando concretamente. Donde el tipo está indeciso entre si ir a una cita con la mina o a un partido de Racing. Ajá. Yo creo que en la cita con la mina le va a ir mejor de cualquier manera. Claro. Y eso que el otro día ganó Racing. Ganó. Así que algo es algo. Tire, mi viejo, tire la data, diga dónde se consigue la revista Requiem, por favor, bueno, hágame el favor. A ver, acá dice, en el microcentro. Sí. Classic Rock, volumen 4. Stigmata y la recién incorporada Discover de Galería Jardín, local 441. Muy bien. En Barrio Norte, Musical Box Shop, sí. Avenida Santa Fe, al 1653, local 13. En Constitución, el kiosco de revistas de Brasil, 1110. Ajá. En Belgrano, como siempre, Rock Division y La Masa. Fanta. En Liniers, Mágica Rock Shop. En Caballito, en el Parque Rivadavia, puesto 67, que está casi sobre Rivadavia. Ajá. En Villa Ballester, Time Bomb. En Quilmes, La Estaca y Xenon. Sí. En La Plata, la otra sucursal de Xenon. En Berazategui, Zona Púrpura y Hateful. En Córdoba Capital, Pesadilla, de Avenida Colón, 359, local 20. Ajá. También están kioscos de revistas en Córdoba Capital. Y en Salta Capital, Morrison Rock, de la galería que está en Buenos Aires y San Martín, local 74. Estupendo. Además, kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Y todo eso lo dijo sin respirar. Así es. Muy bien. Bueno, ya saben que la revista tiene en la tapa Ozzy Osbourne, el cual estará saludándolos cuando vayan a comprar. Ajá. O sea, desde la tapa, por supuesto. Es el futuro de las revistas. Que las tapitas tengan un chip que dice Hello, how are you? Hello, how are you? Cada vez que la abrís. Como las tarjetas, ya hay tarjetas que cuando la abrís largan una musiquita. Sí. Entonces habría que hacerle un chip, ponerlo y que cuando vos abrís la revista, la voz de Ozzy dice Hello, how are you? Yo tengo una mejor idea que esa. ¿Cuál? Que las tapas sean en realidad imágenes que se muevan. Ah, sí. Como eran los GIFs al principio de cuando la computación se hizo más popular, digamos, se extendió y cada uno tuvo una PC en su casa. Claro. Viste que al principio alguno veía los dibujitos que se movían en dos posiciones diferentes. Ajá. Bueno, intentaron hacerlo en algún momento con ese sistema tridimensional, sí. Pero es una grasada. El otro día vi una película que está hecha a la caja, el estuche está hecho así. ¿Ah, no me acuerdo cuál, pero vos, depende cómo lo mires, los personajes que están en el estuche de la película se están moviendo. Ajá. Bueno, eso es simpático, pero no es lo que yo digo. Yo lo que digo es que haya imágenes de verdad como en el cine. Claro, claro. De acuerdo, al principio podrá ser limitada porque todavía no sé qué sistema se podría hacer cargo de semejante idea. Pero es una posibilidad. Sí. Entonces uno se va acercando a un kiosco de revistas, por ejemplo, y ve que las tapas cobran vida. Claro. Estamos regalando ideas a lo loco, pero como sé que no tenemos dinero para implementar la idea... La mía es más barata, el chipsito ese que está en las tarjetas. Todo lo suyo es más barato. Hello, indudablemente. Bueno, no se haga problema. No. Mientras tanto, lo que pueden hacer es comunicarse con nosotros a través del Messenger. Todos aquellos que se conecten con radio.requiem@hotmail.com. Ajá. Y estaremos contestándoles. Hoy no está Paola, así que capaz que me arrimo yo mientras suenan los temas al teclado. Y si no, yo y la desconecto. No, por favor, no haga eso. Pero usted lo que puede hacer es autorizar las nuevas. Mira, ahora autorizamos en vivo a un oyente. Ahí va. Muy bien. Lo hizo el propio Soyber. Soyber en persona autorizó al oyente que se acaba de conectar. Ajá. ¿No le parece algo terrible? ¿No lo excita la PC? No. No, a mí tampoco. Solamente para bajar música. Entiendo. Vamos a mandar un saludito para Golo, nuestro querido amigo que está enfermo, en cama. ¿De qué? Gota. No. La gota. ¿Me lo dice en serio? Sí, tiene la gota. ¿Cómo va a tener la gota? ¿La gente sigue teniendo gota? Sí. Y sé que es algo relacionado con el ácido úrico. Exacto. Debe tener un ácido úrico muy... muy alto y la pierna hinchada y toda dolorida. Bien, Golo, te mandamos un saludo y además quédate tranquilo, man. Carlos V también tenía la gota. Claro. Y de hecho cuando lo... ¿cómo fue? Se apartó del mundo en el monasterio de Yuste. Ajá. Y justamente lo que tenía era la gota. No, no creo que haya muerto de gota, no creo. Por supuesto, por él. En todo caso, si vos conocés el monasterio de Yuste, habrá muerto de aburrimiento. Pero de gota, aparentemente, no. Igual, como ya le pasó otras veces, ya está medio podrido. Dijo, esta es la gota que rebalsó el vaso. Claro. Yo pensé que solamente los reyes tenían esa enfermedad, porque no hacen un carajo. Claro. Y no creo que sea el caso de Golo. Pero bueno, está bien, sea como sea. Algún día vamos a tener más información de esto. Yo estuve, por ejemplo, en el Escorial, que usted sabe que Felipe II se lo adaptó a sus necesidades y qué sé yo. Me imagino que cualquier persona que vive en el Escorial se debe haber muerto de aburrimiento, más allá de que tenía a disposición una cantidad de metros cuadrados impresionante. Claro. Pero realmente es un lugar para deprimirse. Si usted ve lo que era la habitación de Felipe II, se da cuenta de que los reyes de España, ante todo, no sabían vivir. Exacto. O sea, consideraban que la vida era algo despreciable y que todo tenía que estar dirigido hacia la otra vida. Ajá. Y por lo tanto, esa falta de medios para vivir, es decir, de apetencias para vivir, lo llevó a hacer las barbaridades que hicieron, indudablemente. Bueno, vamos con un demo de los que nos mandaron en esta oportunidad. Se trata, en este caso, de la gente de Le Fou. Le Fou en francés es el loco. Ajá. Que es una banda que se formó en el 86, en realidad, pero han tenido tiempos de interrupción. No, han pasado algunos años en que no hicieron nada. Ahora han regresado desde hace un tiempo. Y la banda está integrada por Paul Jiménez Agüero en voz, Adrián Reynoso y Mariano Herrera en guitarras, Oscar González en bajo y Walter Pueblas, quien se ha comunicado con nosotros, en batería. Bien. ¿Sí? Bueno, los amigos de Le Fou están por sacar su nuevo álbum Sueños Encerrados y nos envían un adelanto que se llama Libertad Esencial. El tema se llama Libertad Esencial. De modo que en Requiem por un Sueño, señoras y señores, tienen ni más ni menos que a Le Fou haciendo Libertad Esencial y adelantando un tema del nuevo álbum. Bien. ¿Le va? El caballero Warren nos provee. Yeah. disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Continuamos con el programa, espero que el micrófono tome esto que estamos hablando y estamos con gente en el Messenger, bueno, Javier Izurieta, nuestro viejo y querido colaborador, que ahora nos va a conectar con el mundo. Pablo Fuentes, aquí de Perú, manda saludos, que está escuchando precisamente, así que mandamos un saludo a un tocayo de apellido, ¿no? También se llama Fuentes por lo que vemos. Que por supuesto ustedes saben que no es un apellido en la comunidad hispánica que sea para nada desconocido, todo lo contrario. Pero bueno, no, a falta de originalidad tenemos esto. Bueno, ¿quién más tenemos por acá, señoras y señores? Tenemos aquí a Ricardo que nos manda saludos, Brasil, evidentemente, por lo que habla o nos escribe en portugués. Y tenemos muchos otros, la verdad que muchos otros. Ahora, si me dan un minutito, me pongo las pilas. También acá Necrolast, que nos escribe de Cuenca, Ecuador. En un momento nos ponemos las pilas y le contestamos a todo el mundo. Le pregunta Javier si queremos que le pregunte algo a Glenn Hughes, o mañana va a estar con él. Le digo que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Eso, escuchaste, Javier, que lo esperamos con los que sean los brazos los que tenemos abiertos. Aclará bien, por favor. Bueno, ahora nos seguimos conectando, si le parece bien. ¿Le parece bien? Hoy, precisamente, tenemos un programa con muchos temas en castellano. ¿Ah, sí? Sí, señor. Se ha dado así y tenemos muchos temas en castellano. Nosotros normalmente no hacemos diferencia de lo que es en castellano o en inglés. Pero tanto es así que tenemos temas de una de las bandas señeras en castellano, que es Barón Rojo. Ajá. Hoy es el turno de Barón Rojo. Porque están a punto de sacar un DVD que conmemora los 25 años de la banda, ¿no? Y que se llama, en principio, De Barón a Bilbao. Ajá. Sí, han sacado también un recopilatorio que en realidad no lo han sacado con su compañía nueva Santo Grial, sino que la compañía anterior lo sacó, no sé si con la anuencia de la banda o por cumplir un contrato o que hay demasiados recopilatorios de Barón Rojo dando vueltas. También eso salió. Y todavía está fresca la edición de su último disco de estudio, Últimas Mentes. Uh-huh. Del cual vamos a escuchar un tema. ¿Usted recuerda cómo es la cuestión? La banda original, que tenía a los hermanos de Castro, a Sherpa Campuzano y a Hermes Calabria, finalmente se dividió, se partió en dos. Los hermanos por un lado y Sherpa por el otro. Y continúan cada uno por su lado. Bueno, Últimas Mentes es de la banda de los hermanos de Castro. Ajá. Que en algún momento vinieron acá con el nombre de Barón Rojo últimamente, o hace unos años, y que todavía continúan con Ángel Arias y José Martos en la batería. Recuerdan cuando vinieron acá, vino Valeriano Rodríguez en la batería, pero José Martos es el actual baterista. Bueno, Últimas Mentes es el último disco y de ahí vamos a escuchar un tema que se llama Caballo Desbocado. Caballo Desbocado. Sí, señor. Por otra parte, Sherpa también continúa. Ajá. Ya le dije, ¿no? En algún momento con la asistencia de Hermes Calabria en la batería, bueno, lo más bien. Y acaba de sacar un disco que se llama El Rock Me Mata. ¿Con qué nombre? Como el nombre de Sherpa. Ah, directamente. Sherpa, tal cual. Sherpa Campuzano. ¿Usted se acuerda que además de aportar una de las voces principales, la otra la hacía Carlos de Castro, Sherpa aportaba también todo su toda su habilidad como letrista? Ajá. Un letrista fabuloso y probablemente alguna de las mejores letras del metal en castellano las haya hecho Sherpa Campuzano con su mujer de aquel entonces, Carolina Cortés. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, da el caso que Sherpa sigue manteniendo ese fabuloso nivel en las letras y lo va a probar ahora con un tema titulado Ajedrez Mortal. Uh-huh. ¿Sí? Ah, como la serie. Hay una serie que se llama Ajedrez Mortal. Como una serie en la década del 50. No digas, se llamaba así Ajedrez Mortal, ¿de dónde? Deadly Chess. Ah, mire usted, ¿de dónde? De Estados Unidos. Una serie policial. No tenía ni noticia. ¿Usted está muy enganchado con la televisión vieja? No. Ah, bueno, no, no, eso es un dato que, porque, aparte, la vez pasada cuando pasamos Peter Gunn, sí, yo dije que la música original de Peter Gunn, compuesta, sí, por Henry Mancini, la había grabado Shelly Manet and His Men. Sí. Y la música de Deadly Chess también la grabó para la televisión Shelly Manet. Una verdadera usina de datos inútiles. Soyber continúa aquí deslumbrando. Sé muy bien. Yo tengo gran cantidad de material de Shelly Manet y de datos inútiles. Ajá. Ok, perfecto. También suena un buen nombre para una banda. Claro. Datos inútiles. Ya el otro día ponderábamos aquel nombre Cuatro Payasos. Hoy tenemos otro para tirar, pero este lo pueden usar porque está libre. Se llama Datos Inútiles. Bueno, Barón Rojo con Caballo Desbocado y Sherpa con Ajedrez Mortal nos dan entonces el pie para tomarnos ahora un té de... ¿De qué trajo hoy el té? Ah, creo que es Green, Early Green, o Early Grey. Earl Grey. Ese. Earl Grey, eso es, el Conde Grey. Ah, sí. Así es, tal cual. Bueno, mientras nosotros tomamos un té y nos comemos unos bizcochitos, ustedes disfrutan de Barón Rojo primero y Sherpa después, y en todo caso luego comentamos lo que haya que comentar. ¿Te parece bien? Y si no queda más remedio. ¡Música, maestro! We'll be right back. amarillo. Tablero mundial de ajedrez, en donde se mata por vencer. Cualquier sucio ardil para ganar, la mano siniestra usará. Rey peón, doble alfil, su misión invadir, incendiar, masacrar, derrotar. Oscura, brilla el cuchillo de la media luna, estrellas volando en formación, portando el sello de Salomón, y trueno en el monte Sinaí, anuncia que es hora de morir. Rey peón, torre alfil, su misión invadir, incendiar, derrotar o destruir. Lo fundó como escuela de guerra. Y como dice el refrán, cuando llegue el juego a su final, desde el propio rey hasta el peón, a la misma caja volverá. Rey peón, torre alfil, su misión invadir, incendiar, masacrar, derrotar. Latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Seguimos firmes junto al Messenger acá. Javier Isurieta nos dice: decime por favor que hoy no hay jazz. No, hay blues. Es una súplica ya. Bueno, blues es aceptable, pero el jazz, usted sabe. Mariano nos dice: Serpa también es polémico. De hecho, en su disco anterior, Guerrero del Desierto, le da con un caño a Fidel Castro. Eso no creo que sea ser polémico. Yo también le doy con un caño a Fidel Castro. Para mí es un dictador hijo de puta, lo he dicho muchas veces. Me interesa a Tres Carados que sea un dictador de izquierda. Sigue siendo un dictador que impide el desarrollo de la gente y que además pisa las cabezas de la gente. Lo he explicado y creo que lo expliqué también el día que comentábamos aquella película de Andy García, en la que Andy García aparece como director. Ajá. Noches de La Habana, si yo mal no recuerdo, se llamaba. Pero realmente, nuestro amigo John Parodi me hizo acordar de eso. Bueno, dice... No digo que esté mal, pero tal vez un poco duro. No creo que sea duro para nada, ¿eh? Me acuerdo del tema que se llama Dura Condena. Ajá. Tal cual. Un tipo que te tiene encerrado en tu propio país y no te permite salir del país para nada, no es más que un dictador. No, pero bueno. ¿Qué más? A ver, te voy tirando. Larga vida al varón, dice el Puma de Boedo. Recientemente se editó por Icarus Últimas Mentes. Justamente acabamos de escuchar un tema. ¿Hay alguna otra edición local de Barón Rojo? Hay varias. Hay muchas. De hecho, en un tiempo se llegó a editar todo mientras era en vinilo, hasta en un lugar de la marcha. A partir de ahí fue un problema conseguir, pero creo que luego salió inclusive una edición de Cueste lo que cueste en CD. Ajá. ¿Eh? Lo que no sé es si está disponible ahora. Conseguirla cueste lo que cueste. Claro, una cosa así, ¿no? Dice Fer Pómpolo. Saludos para todos los metaleros de Córdoba, de Fernando de Córdoba, a eso mismo. Ah, saludos, che. A ver si encuentro algo más por acá. Dice Paolo, estoy escuchando por internet, ¿puedes...? Paolo de Perú, ¿no? De Perú. Sí. Saludos para Isabel, ¿puedes mandar? Sí. ¿Y para mi pata Hachirata? Sí. Usted que tiene feeling con los patos. Sí, pero pata es realmente debe ser su mascota. ¿O es una manera tierna de decirle a una novia? Bueno, nosotros acá pato le decimos a las que se llaman Patricia. Por eso. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como sea. O Patricio, eventualmente. Saludos y besos. Sí, y para David Curo. Espero que... ¿Eh? David Curo. David, muchos saludos. Bien, muy bien. ¿Qué más? A ver. Necrolast, bueno, dicen un saludo desde Cuenca a Ecuador. No, nos manda también. A ver. ¿Quién más? Otro más. Dice, yo también critico a Castro, contesta Mariana, y la inmediatez del Messenger es fabulosa, realmente, ¿no? Dice, pero también hay que ver la otra campana, que son los gusanos de Miami, por ejemplo. No me cabe duda de que no es una cosa sencilla. Pero yo lo que no admito personalmente es que vengan a alabarme a Castro por haber hecho una revolución en su momento, que luego no fue nada de lo que se prometió. Es decir, si vos haces una revolución en nombre de la libertad, y mantenés aquellos cánones de libertad, está todo bien. Pero si te convertís en un dictador, no haces más que lo que decía George Bernard Shaw, de que la revolución en realidad se trata de poner el peso de la dictadura en los hombros de otro. Ajá. Que eso no me sirve. Pero bueno, esto es parte del intercambio y el debate de ideas que solamente se puede dar en el marco de, muy bien dicho, la libertad. Así es la cosa. Bueno. Vamos a dedicarnos en este bloque, si a usted le parece bien, y luego vamos con las cosas del Messenger. Vamos a dedicar este bloque a un mail que nos envía un conocido, el señor Santiago Einar, acerca de un personaje que nosotros conocemos como Almirante Brown. Dije un personaje y no un club de fútbol, ¿eh? Correcto. Téngalo en cuenta. Bueno, el Almirante Brown ha hecho muchas cosas por la Argentina y de eso se trata, de hacer un homenaje. Esta gente, bueno, se lo voy a leer para que usted tenga una idea. Resulta que J.J. O'Hara es el nombre de un coterráneo de Guillermo Brown, que como usted sabe no era inglés, como cree mucho, sino irlandés. Ajá. O sea, no vaya por el mundo diciendo que el Almirante Brown era inglés, porque de hecho, en algún momento estuvo montado en una fragata estadounidense y los ingleses lo tomaron prisionero y solamente pudo zafar porque a su vez esa fragata fue capturada por los franceses y ahí le dieron la libertad y zafó. O sea que no era que tampoco le cayeran bien. Dice, bueno, Inglaterra, Irlanda, están todos en el mismo lugar. No, no, por favor, sepamos distinguir. La cuestión es que en algún momento el amigo Brown llegó a Tierras del Plata, se quedó haciendo unos trabajos comerciales y tuvo la oportunidad de presenciar la Revolución de Mayo acá. Y dijo, I feel good. ¡Muy bueno! Tal cual. Onda James Brown. Muy bien enganchándose en esa. Así tendría que hacer siempre. Es tan difícil la genialidad. Sí, por eso usted nunca la alcanza, claro. De hecho. Bien, fantástico. Pero tenga en cuenta que al presenciar los hechos de la Revolución de Mayo, dijo, esta gente, qué gran espíritu, qué maravilla, seguramente van a ser un gran país. El almirante Brown, que tenía un espíritu fabuloso, también era un equivocado. Claro. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que este J.J. O'Hara, que nació en la misma localidad que Guillermo Brown, William Brown, vamos a decir, esta localidad es Foxford, no Oxford, Foxford, ajá, en Irlanda. Bueno, la cuestión es que organizó un, enterándose de la movida under que había aquí de música celta, mal llamada música celta, en realidad música irlandesa en este caso concreto, invitó a una cantidad de gente de la movida de acá a ir a tocar a Irlanda, que es lo mismo que si nosotros, por ejemplo, estamos de visita en Japón o en Finlandia e invitamos a la gente que hace tango allá a tocar tango acá en la Argentina. Correcto. O sea, nos va a parecer raro, pero al mismo tiempo muy exótico y con mucha onda. Ajá. ¿No? Creo yo, digo yo, me parece a mí, ¿no? Bueno, al menos esto es lo que nos cuenta Santiago, que ahora nos va a relatar en sus propias palabras cómo fue la visita a tierras de Irlanda. Invitados y garpados, además, lo cual es para nosotros insólito. Para nosotros, yo me imagino invitando a gente de Finlandia y de Japón, donde hay una movida de tango, a que vengan a tocar a la Argentina. Lo que no me imagino bajo ningún punto es garparles. Claro. Eso desde luego. Pero en Irlanda se pueden dar el lujo, parece. Bien. Perdónenme que tome un sorbito de té. Usted mientras tanto haga tiempo al aire. Suficiente, gracias. Bueno, entonces fue lo mejor del programa. Sí, vamos a aprovechar para leer un poquito de lo que nos cuenta Santiago del viaje. Dice: me entero una bonita noche de junio que ya han sacado los pasajes para que viajemos a Irlanda. Nos espera una apretada agenda de 20 días en los cuales debemos cumplir con los protocolos de los festejos conmemorativos del Almirante Brown. Tengan en cuenta que el Almirante Brown probablemente es más festejado en Irlanda que acá. Lo cual es una locura si nos ponemos a pensar, ¿no? Ajá. Sobre todo, si no conocen la historia del Almirante Brown, por favor no se sientan mal. En realidad todos somos desconocedores de la historia, básicamente. Luego vamos a contar algunas anécdotas y vamos a hablar un poquito de la vida del tipo, porque realmente lo merece. ¿Sabe por qué lo digo esto ante todo? La vez pasada hablábamos de historia argentina. Yo creo que en ese momento le había propuesto que a muchos de los personajes de la historia argentina les antepusiéramos un segundo o un tercer nombre, que podría ser, por ejemplo, Tereso, para identificar los que son verdadero excremento humano de los otros. Entonces le proponía, por ejemplo, llamar a Carlos María de Alvear, llamarlo Carlos María Tereso de Alvear. Claro. O a Julio Argentino Roca, Julio Argentino Tereso Roca. Para identificar los que sabemos que son mala gente de los que han tenido otras intervenciones. Y como estamos tan acostumbrados a que en la Argentina haya corruptos e incompetentes, básicamente, y se dividan en corruptos e incompetentes, hay que decir que el almirante Brown no era ni una cosa ni la otra, lo cual lo honra. Era de los buenos. Claro, era de los buenos, en todo caso un poco ingenuo. Ajá. Pero ingenuo no es incompetente, téngalo en cuenta. Y por supuesto no corrupto tampoco, no significa eso. Pero bueno, vamos a seguir leyendo lo que nos pone acá Santiago en el mail. Dice, mientras le explico a mi mujer que deberá arreglarse las solas con mi hija de año y medio el resto del mes, claro, comienzo a maquinar qué estúpida excusa voy a poner en mi trabajo. Al día siguiente llego y decido decir la verdad. Me invitan a Irlanda como parte de la celebración de los 150 años de la muerte de Guillermo Brown. Yo, si soy el jefe de Santiago, le digo, mirá, te doy un premio por lo elaborado de la excusa, pero realmente estás despedido. Claro. No, bueno, evidentemente, al parecer, no me lo aclara acá, pero evidentemente no lo echaron. Lo tuvieron en consideración. Sí, total. Dice, comienzo a leer acerca de Brown como para no pasar un papelón en Irlanda. Me sorprendo de todo lo que ignoraba del marino, de Almirante Brown, su historia es de película. Otro detalle para mencionar. La vez pasada nos quejábamos porque nunca se hizo una película acerca de la vida de Juana Azurduy, que es riquísima en anécdotas. Ajá. Acá tenés otro tipo para realmente hacer películas con argumentos alucinantes. Ya vamos a contar anécdota, pero le digo cuál es mi impresión del Almirante Brown. ¿Sabe a qué personaje se parece mucho en mi particular acervo de conocimiento el Almirante Brown? ¿A quién? Al Coronel Cañones, al tío de Isidoro Cañones. ¿Ah, sí? Sí, es de esos tipos que parece que siempre tiene en los labios la palabra honor. Claro. Y que además cree a pie juntillas en las causas nobles, pero al mismo tiempo se lo compran con cuestiones sentimentales. Ajá. Bueno, para mí el Almirante Brown tenía como algo de eso. Era un tipo que siempre estaba a favor del honor, de los ideales, de esto y lo otro, y por ahí normalmente luchaba, ganaba, y no, por ahí aquello por lo que luchó y ganó luego se utilizó para causas no del todo justas. ¿Me entiende? Entiendo. Bueno, dice, mi vuelo es uno de los últimos que llevan el contingente de argentinos a Irlanda. Viajo con otros 4 músicos, los otros ya estaban desde hace 2 días esperándonos en Foxford, y nos recibe una fuerte lluvia en el aeropuerto de Dublín. Tomamos 3 buses para llegar a la otra punta de la isla y con la ropa empapada. En Foxford nos reciben nuestros compañeros, músicos y bailarines, y algunos miembros de la Armada Argentina de alta jerarquía. Un hotel sumamente lujoso cerca del lago Pontoon, o Pontoon. Muertos de hambre arremetemos contra los salmones. Yo quiero creer que si estaba cerca del lago Pontoon los salmones estaban cocinados. Estarían frescos. No arremetiste en contra de los salmones ahí vivos, ¿no? Dice, a la noche, música, danzas y cerveza negra. Es un buen recibimiento. Sí, sí, sí. Admitámoslo. 16 de junio. La fragata argentina Libertad, la cual cuenta con un... Esto es un detalle que se lo tiro yo, ¿no? Cuenta con una estatua del almirante Brown sobre la... ¿Cómo se dice? Cubierta. La cubierta, eso. Ajá. Es. Bien. Tengan en cuenta que el almirante Brown no solamente fue el primer almirante de la Marina Argentina y que encima no hizo otra cosa más que cubrir de gloria el puesto, sino que además sigue siendo el primero en prestigio. Claro. Pues nunca hubo otro como él y esperemos que no lo haya, porque el hecho de que hubiera otro como el almirante Brown implica que nos vamos a meter en una guerra con alguien más. Y yo prefiero que no. Bien. Bien, vamos a lo que nos compete, amigos. Dice, la fragata argentina Libertad llega a la ciudad de Galway. Nosotros tomamos un bus al pueblo de Castlebar, tocamos en las calles y luego en un auditorio con un público sumamente entusiasta. Debido al alcohol. Debido al alcohol, por supuesto, de qué otra manera podría ser, ¿no? Asombrados, los irlandeses nos preguntan si tocamos tango, pero se contentan con un carnavalito, más cerveza. Evidentemente aquí hay un error de parte de los músicos locales que debieron interpretar que algo de tango estaría bien. Claro. Que se contenta con un carnavalito quiere decir que solamente estaban en condiciones de tocar un carnavalito. Uh-huh. Digo yo, va, ¿no? ¿Usted se acuerda de un capítulo de Los Simpson en que viajan a Irlanda y está... un capítulo de Los Simpson o de Padre de Familia? Bueno, que el avión no puede ni aterrizar ni despegar porque está todo lleno de botellas de cerveza. No, no. Bueno. No lo he visto. Adhiérase a esa imagen. Bien. 17 de junio, volvemos a Foxford, donde nos espera una ceremonia militar alrededor del monumento de William Brown. Nadie lo llama en Irlanda Guillermo Brown, por supuesto, ¿no? Es un nombre que le dan acá. Por lluvia se suspende el evento nocturno. Bien, hasta ahora se parece a la fecha de ayer del fútbol. Claro. Bus a Galway el 18, tocamos en las calles y luego vamos al puerto donde nos espera la fragata Libertad. Nótese cómo no representa ningún tipo de deshonra tocar en las calles. Esto es importante decirlo, ¿eh? O sea, tocar en la calle en Europa no es una deshonra en sí mismo. Acá decís que traes a alguien a tocar y lo haces tocar en la calle y te sentís malísimamente mal. Claro. En realidad no tiene nada de malo, o sea, más allá de las estúpidas disposiciones del Código Contraversional de la Ciudad de Buenos Aires, lo estoy diciendo eso. Una vez a bordo, hay una sesión, es decir, un encuentro con músicos de Galway. Muy lindo, y a la noche nos mudamos a un pub sumamente alucinante donde seguimos tocando. Marineros argentinos entonados bailan con nosotros, por suerte ninguno se nos encariñó demasiado. Bien. Aclararlo, ¿eh? Desde Galway vamos a Loughrea. Yo, discúlpenme, es que no puedo pronunciar muy bien el idioma irlandés, que no es necesariamente el inglés, por supuesto, ¿eh? Estamos hablando del idioma céltico, por naturaleza. Pueblo natal del padre Fahy, confesor de William Brown y guía espiritual de los irlandeses asentados en Argentina. El almirante Brown era profundamente católico, le aclaro. Ceremonia muy sentida y luego festejos en el pub Carey, más sentida todavía que la ceremonia, por supuesto. Todo con cerveza es más sentido siempre. Bus a Sligo, tocamos en la calle y luego nos recibe el municipio de la ciudad y el nuevo mayor de Sligo, electo un día antes. Es decir, que los recibe con toda la onda y no necesitaba los votos. Claro, dijo, yo me desligo. No, muy bueno, bien, hoy está en vena, continúe así, o mejor dicho, no abuse. Dentro del mismo condado nos vamos a un pueblito llamado Gertin, poseedor de una tradición ancestral de violinistas y flautistas. Ajá. Esto que estoy contando parece un poco de Leloutier, pero no es así. Allí nos reciben una especie de centro cultural Vince Hearn. Vince pertenece a una institución llamada Comhaltas, que se dedica a la preservación de la tradición musical de Irlanda en todo el mundo. ¿Qué hace ahí que no está en el resto del mundo, que está en Irlanda? Quieren que nosotros seamos la primera de sus ramas en Latinoamérica y allí mismo nace, tras una breve ceremonia, prepárese para escuchar esto, The River Plate Branch of Comhaltas. Ajá. ¿Qué nota de malo en esto? River Plate. Sí. A ver, no entiendo por qué la gente alucina con que River Plate significa Río de la Plata. Cuando en realidad significa plato de río. ¿Ah, sí? Y sí, River Plate. Ajá. Un plate, en inglés, es una especie de patena en la cual se sirven cosas. Un plato. Claro. ¿Sí? La gallina al plato. ¿Sabes? No, gallina al plato lo dice usted, don Warren, yo no. Sí, claro. Bueno, la cuestión es que River Plate, o Río de la Plata, debería ser Silver River. Claro. Bueno, igual aclara acá que no hay connotaciones futbolistas, pero sí hay connotaciones futbolísticas, porque la única manera de llegar a esa conclusión es asociando con que River Plate significa Río de la Plata. Ajá. Bueno, estaba el poema aquel, para mí sos River Plate, sos más porteño que el mate, y qué sé yo, que del tango, pero me la suda. No tiene nada que ver. A la noche nos llevan a un pub llamado Rosindab. ¿Le suena de algo este nombre? Rosindab. Rosindub. No. Es el nombre de, si ustedes tienen el disco de Thin Lizzy, Black Rose, aquel fabuloso disco en el que participa Gary Moore. Ajá. El disco se llama Rosindub en realidad. Y entre paréntesis, a Black Rose. Ah, correcto. Así que ahí tienen el tema. Bueno, tocaron en un pub que se llama Rosindab. Bueno, tocan unos viejos que parecen tener 1000 años. Y de hecho probablemente tengan 20 y pico, pero la cerveza los ha convertido en lo que son hoy, ¿no? Aclara, entre paréntesis, por si hiciera falta, cerveza. Bien. O sea, cerveza es la palabra que más se menciona en todo este relato. Dice, Busa Balina, pregunta, pone entre paréntesis, ¿se pronuncia Balna? Si vos no lo sabés que estuviste, nosotros menos. Tocamos en las calles y seguimos una rutina protocolar semejante a la de los días anteriores. A la noche tocamos en un pub llamado More Inn. Bebidas espirituosas, aclara al final. Porque ya estaba cansado de decir cerveza. Va a encontrar sorpresas al respecto. La fragata Libertad del día 22 llega a Dublín. Mientras tanto nosotros vamos a Westport y tocamos en el pub de Matt Molloy, integrante de los Chieftains. ¿Los ubica los Chieftains? Sí, una banda de música celta. Bueno, y luego con el mismísimo Matt Molloy, y acá cambiamos, Nesquik. Ah, bien. Y también para mantener el calorcito. Porque Matt Molloy no bebe alcohol. ¿No bebe alcohol? No sé, ¿qué es eso? Yo sí, la única. 23, Dublín, tierra de James Joyce. Se conmemora el nacimiento de William Brown. Hay una super ceremonia que involucra a la fragata Libertad. ¿Hubo alguna ceremonia acá para festejar el nacimiento de William Brown? No, no. No. Yo sepa, no. Por ahí hubo en ámbitos de la Marina exclusivamente. Ajá. Eso seguramente debe haber habido. Bueno, esta conmemoración involucra a la fragata Libertad, la fragata insignia de la Armada Irlandesa, el presidente de Irlanda, los representantes y todo trampo. Más de lo que se hace acá, por ejemplo. Nosotros llegamos para el final y tocamos a bordo. Hubo toddy. Pasamos del Nesquik al toddy, buenísimo. Tocamos otra vez a bordo, a la noche, el día 24 ya, A la noche nos llevan a Monkstown, en las afueras de Dublín, un barrio de mansiones. En una de ellas se nuclea el tronco de los Comhaltas y nos consideran sus invitados de honor. Eso solo significa una cosa: danzas, música y... cerveza. Muy bien, muy bien. Veo que me ha agarrado la onda perfectamente. El día 25 tocamos en un pub de los suburbios llamado Bobblestone, muy lindo lugar. Nosotros éramos el número principal. Ajá. Yo calculo que Bobblestone no es el centro del mundo, pero al menos debe haber cerveza. Lo cual convierte al acto principal en un verdadero acto de honor. Bien. Aunque parezca mentira, el día 26 volvemos a Castlebar para otro evento. Tocamos en un pub, pero lo grosso aún no había llegado. Día 27 llegamos finalmente a Cashel. Allí se sitúa The Rock of Cashel, el castillo que fue la fortaleza central de Brian Boru, último de los grandes reyes de Irlanda y recordado por haber sido quien expulsó a los vikingos de la isla. Y además, gran arpista. Yo me imagino a los vikingos de la isla huyendo cuando el otro tocaba el arpa. Claro. Por ahí no es así, pero la manera en que está redactado el mail me hace pensar que podría ser una buena historia. Me imagino a los Monty Python organizando toda una desbandada vikinga con el rey que toca el arpa e insiste en cantar también. Que lo parió. Bueno, el corazón de la tradición irlandesa parece latir aquí. O allí, mejor dicho. Presenciamos una performance de músicos y bailarines irlandeses que nos deja pasmados. Esto sí parece Le Luthier, ¿ves? Esto nos deja pasmados y continuamos camino. Gaitas, arpas, violines, flautas, bodrans, whistles, acordeones. Todo parece semi-real y la gente parece ser medio duende en calle. Nos enteramos de que era así cuando nos birlaron las billeteras. No, eso sería de Le Luthier, ¿ves? Los efectos del alcohol ya se notan claramente. No, dice, juro que no tomé nada. Ah, bueno. A continuación. Tocamos con ganas, pero amedrentados por el espectáculo impactante que nos dio la gente del Brú Ború, el centro cultural que nos invitó. Qué bárbaro, aclara. Los eventos terminan aquí. El grupo de argentinos se disgrega y algunos vuelven a Dublín, otros al oeste de Irlanda, otros al sur. Yo me fui para Belfast, donde viven unos amigos, y me divertí viendo Father Ted, una serie cómica irlandesa muy divertida. La verdad es que me considero sumamente afortunado de haber formado parte de todo esto, aunque tengo la impresión de no entender bien nuestro papel. Músicos argentinos tocando folk irlandés tradicional es algo que a los irlandeses les resulta exótico, pero ¿es eso suficiente como para que nos financien un viaje y estadía completos allí? Yo te diría que, volviendo a tus raíces hispanas, mi viejo, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Claro. Creo que la respuesta está en el espíritu irlandés, que es el mismo espíritu que les provee de una identidad tan fuerte y particular. Así, es decir, su legado es puramente cultural y lo han compartido con todo el mundo, nunca fueron invasores. Habla de Oscar Wilde, de W.B. Yeats, de Bram Stoker, de Jonathan Swift y otros tantos escritores que nacieron en la isla son prueba de ello, dice. A nosotros nos regalaron dos grandes cosas, Guillermo Brown y, creo, la música. Y para ellos eso es algo muy especial. Así que lo que intentaremos hacer aquí es llevar adelante ese legado musical a través de la rama de los Comhaltas. Y firma Einar. Ajá. ¿Qué le parece? ¿Le parece bonito? Mira. Vamos a contar un par de anécdotas del almirante Brown, pero antes vamos a ir con música para que esté todo en orden. Esto, qué mejor que festejarlo o conmemorarlo con un tema de una banda que le ha dedicado a las batallas navales su carrera. A ver. Me refiero a los alemanes Running Wild. Ajá. Y un tema que seguramente habrá sonado muchas veces, aunque sea por el asunto que trata, en los oídos del almirante Brown. Powder and Iron, es decir, pólvora y hierro. ¿Le parece bien? ¿De qué disco? Del disco Black Hand Inn. Ajá. De los amigos de Running Wild. Lo escuchamos y luego contamos algo más. We'll be right back. Así es, dedicado al almirante Brown, ¿eh? Ajá. ¿Qué me cuenta? El tipo, para que vea, no es muy común hablar de las hazañas de la Marina Argentina y sin embargo tiene hazañas muy interesantes al comienzo de su historia. Tipos como el almirante Brown o como Bouchard, por ejemplo, creo que valdría la pena, como Azopardo, valdría la pena conocer a esta gente con detenimiento. No entiendo por qué no se los festeja más, porque para cómo ganaban siempre. Ajá. A ver, el almirante Brown ganó todo lo que le pusieron delante. Y ascendió. ¿Cómo ascendió? La primera. Ah, bien, bien, bien. No, bueno, puedo haber perdido alguna batalla, pero las guerras las ganó en principio. Ajá. Que luego con las guerras que ganó hicieran otra cosa, es distinto. Pero al principio, imagínese, lucha contra los realistas, es decir, contra los españoles. Logra liberar a Montevideo, con Artigas por tierra y él por mar, logra liberar Montevideo. O sea, todo a favor, lo nombran teniente coronel, lo nombran principal de la escuadra. Mire, justamente era el supremo en ese momento, era Gervasio Tereso Posadas. Ajá. El tío de Carlos María de Alvear, para que vea que ya hablábamos. Carlos María Tereso de Alvear. Bueno, la cuestión es que como teniente coronel y jefe de escuadra, libera la isla Martín García, libera Montevideo. Todo bien, aleja a los españoles y cuando tiene todo eso para utilizar como capital político, ¿qué hace? Dice, no, yo les agradezco mucho, pero yo no quiero ocupar cargos políticos. Lo mío es la Marina, lo mío es combatir. Gracias. Pasa de largo. Ajá. Hoy en día que cualquiera que hace cualquier cosa, no sé, voy a nombrar algo sin desmedro del personaje, ¿eh? ¿Usted se acuerda del juez Germanos? Que había intervenido en una causa por la mozzarella que tenía excremento, que yo hace unos años, que Guillermo Patricio Kelly llamaba el narcocuajo. Ah, sí. Claro, bueno, luego se presentó políticamente para capitalizar el tema de que había decidido sobre esa causa. Ajá. O sea, si gente que ha hecho muy poco, es decir, como lo mínimo, cumplir su deber, luego ha aprovechado ese capital político. Cuando alguien tiene esa posibilidad y la rehúsa, me parece que habla de una cierta dignidad, ajá, por lo menos, ¿no? Bueno, la cuestión es que el buen hombre luego se va al Pacífico Sur, continúa llevando la palabra libertadora a países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Bueno, hace lo suyo y viendo que no se requerían más sus servicios, se retira a la comodidad de su hogar. Ajá. Claro, como en la Argentina cuando se precisa de la gente se la llama y cuando no se la precisa se la olvida fácilmente, en un momento dado la flota brasileña se instala en el puerto de Buenos Aires con amenaza directa y ¿qué hacemos? Y llamemos a alguien que nos saque del problema. Llaman al almirante Brown. El almirante Brown vuelve, se hace cargo, ya estamos hablando de 1825, el otro fue en 1814, imagínese. Ajá. Bueno, en 1825 pasaron 10 años, el almirante Brown les organiza la armada o les organiza la escuadra que va a enfrentarse a los brasileños y poco le importa la diferencia numérica, la cual por datos se la voy a dar. Esto es el 10 de junio de 1826. 31 barcos tenían los brasileños y Brown disponía solamente de 4 buques y 7 cañoneras. ¿Qué hace Brown? Dice, muchachos, discúlpenme, yo realmente me parece que estamos en diferencia numérica importante y yo me parece que me voy a bajar. Dice eso. ¡No! ¡Qué va! Dice, ¡ataquemos! Así nomás. Lo peor de todo es que gana. ¿Gana igual? Gana. Pero lo más curioso son las circunstancias en que gana. El tipo creía tanto en los ideales que estando frente al puerto de Buenos Aires, ¿sabe qué se le ocurre para animar a las tropas? Dice, muchachos, mejor ganemos porque nos están viendo. La frase es famosa, ¿eh? Dice, fuego rasante que el pueblo nos contempla. Es buenísimo. Está bien, está bien, está bien. Es buenísimo. Le dice, tírenle con lo que hay porque nos están mirando. Está bien. Es muy bueno. Un grande el almirante Brown. Y ganó. Y ganó, que es lo peor de todo. Ojo, tuvo algunos reveses. Pero finalmente ganó. Era tan personaje el tipo que en un momento dado, dos de sus oficiales principales, Rosales y Espora, tenían una, se odiaban tanto por un problema que ahora no nos importa explicar en detalle, ¿no? Que se amenazaron con batirse a duelo. Dice, no, se querían matar el uno al otro en un duelo oficial y el almirante Brown interviene y les dice, no, miren muchachos, vamos a tener que aplazarlo hasta que encontremos una mejor ocasión, porque ahora tenemos que combatir contra la armada brasileña. Es un mal momento para un duelo acá arriba en cubierta, etc. Bueno, pasan los días y finalmente se acerca a Rosales y Espora y les dice, bueno, ha llegado el momento del duelo, muchachos. Pero lo van a resolver como diga yo. Ajá, bueno, si usted lo dice, vamos a ver, usted es el almirante, nosotros acatamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ven aquello que está allá, aquello es el barco insignia de la flota brasileña. ¿Ven la bandera? Bueno, vos te agarrás una lancha y te vas por la derecha. Vos te agarrás otra lancha y te vas por la izquierda. El primero de los dos que arríe el pabellón de la nave insignia gana el duelo. Y se queda con el honor. Porque el honor era el premio acá. Claro. Es muy bueno. Es digno del coronel Cañones, no me diga que no. Pero no lo hicieron. Sí que lo hicieron, cómo no. Es más, es uno de esos hechos atestiguados por la historia de varias fuentes. Y lo curioso es que los tres en algún momento relataron este episodio. Por lo cual uno empieza a decir, esto debe ser cierto. Ajá. Es más, del almirante Brown casi nadie habló nunca cosa mala. En realidad, si vos querés ir a buscar una referencia mala acerca del carácter del almirante Brown, tenés que irte a Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte es un militar que se dedicó luego a escribir sus memorias. Y que no deja títere con cabeza. De nadie, absolutamente de nadie, habla bien. Ajá. Entonces es lógico que tampoco hable bien de el almirante Brown. Lo único que se le ocurre decir de malo es que se robó la nave con la cual se fue al Pacífico Sur. Que es poco decir, francamente. ¿Cómo que se robó la nave? Se pudo haber llevado lo que quisiera luego de haber ganado en Montevideo, pudo haber hecho lo que se le dio la gana. Pero no era una misión oficial, ¿eh? Era una misión oficial, lo que pasa es que él dice que la tomó de prepo la nave. Ajá. Pero bueno, no importa, ¿no? Pero si no, es muy difícil que alguien hable mal del almirante Brown. Es más, tiene las dos frases famosas asociadas con el almirante Brown. Una es esta, la de fuego rasante que el pueblo nos contempla. Y la otra no es de él, pero la pronunció Mitre en su funeral. Ajá. Y es, Brown en la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para nosotros por toda una flota. Bien. No es poca cosa que diga una cosa como esta. Porque el tipo tenía fama de muy valiente, pero de muy valiente. De hecho, en algún punto, cuando se enfrenta con los uruguayos más adelante, entre ellos con gente que estaba al mando de... ¿cómo se llama? De Garibaldi. Ajá. Usted sabe que Garibaldi, el héroe italiano, estuvo aquí ayudando en las luchas contra la Argentina en aquellos tiempos. Así es. Bueno, no solamente los venció con toda comodidad, sino que le perdonó la vida, lo dejó escapar, porque le pareció que Garibaldi había sido muy valiente. Entonces dice, déjelo ir porque ese gringo es un valiente. Aparte, la gracia de decir que de que él llamaba gringo a otro. Claro. Ténganlo en cuenta. Bueno, una anécdota más del almirante Brown, de las muchísimas, de las infinitas que tiene. Una más y no jodemos más. Y no jodemos más. Estaba prometida la hija del almirante. Esto se lo conté otra vez, porque me acuerdo que hicimos toda una comedieta con esto. El almirante Brown en algún momento tenía una hija que estaba prometida a un oficial llamado Francisco Drummond. Ajá. Bueno, resulta que este Drummond recibió una descarga del otro barco en pleno combate, ¿no? Fue una de las tantas intervenciones que quedaron indecisas, es decir, que no se supo quién ganó hasta el final. O sea, ya le digo, es posible que haya perdido batallas el almirante Brown, pero no perdió guerras. Uh-huh. Esa es la idea. Bueno, además, le podría comentar los entretolones del combate de los Pozos, que es algo más que una calle. Uh-huh. Es una de las batallas en las que participó el almirante Brown. Y por ahí lo podría dejar boquiabierto con cosas que ocurrieron en aquella batalla. Pero no, esto ocurrió en otra situación. y el amigo Drummond recibió la descarga. 220 volts. No precisamente, más bien una andanada, ¿no? Y murió en los brazos del almirante Brown. Ajá. Entonces, no sé si se acuerda, yo en un momento le comenté qué buena oportunidad para deshacerse de un yerno no deseado. Claro. No es el caso de Drummond, pero nosotros nos imaginábamos al tipo ahí arrodillado al lado del moribundo Drummond y clavándole la espada, el sable por debajo y diciendo: ¡No te mueras, Francisco! Mi hija te espera en el puerto y mientras tanto será un día ahí todo. Bueno, alguna vez jugamos e hicimos un chiste con esto, pero no tiene nada de gracioso. La cuestión es que el hombre se mantuvo hasta el final. Bueno, ¿quiere algo más argentino que esto? Una zamba. ¿Una zamba? Una zamba. ¿Algo más argentino que Guillermo Brown? Una zamba que nos presenta una banda llamada Tractor. Bien de campo. Bien de campo. No, la zamba se llama Corralero. Ajá. Yo me acuerdo de esta zamba hecha por Hernán Figueroa Reyes, pero seguramente la deben haber hecho muchos, si quiere usted. Esto fue grabado el domingo 15 de julio del 2007 en la plazoleta departamental José León Torres de Tunuyán, Mendoza, ajá, de donde es la banda. Esto lo organizó la municipalidad. La banda, Tractor, se formó en mayo de 2006. El lugar de ensayo es en un container de madera. Mirá qué buen detalle. Los integrantes de la banda son tres hermanos: Emanuel Sánchez en guitarra y voz, Joaquín Sánchez en bajo y Pablo Sánchez también en batería. Dicen ellos literalmente. Tratamos de rescatar los valores que se han perdido con el tiempo, con la televisión, con la cumbia, etc. Y este tema que nos manda es una zamba muy vieja que adaptaron ellos. O sea, que le dieron una identidad metálica. Ajá. O metalera, si usted prefiere. ¿De acuerdo? Tractor. Vamos con Tractor y Corralero, che. Está muy malo el corralero, allá en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretendes que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más guardar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al lechero del bajo lo encontré tendido, casi a desfilar. Me acerqué muy lentamente, lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pasar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Vamos terminando. Jericó presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericó, Instinto. señoras y señores. Vamos con los concursos. Dele tranquilo que yo me como unos bizcochitos con el, acá con el té. Están en marcha dos concursos. Sí. El concurso Creator Hammerfall Cotipelto. Ajá. En el que Stargate Productions y revista Requiem. Ajá. Sortean un meet and greet más entrada al show más póster. Bien. Por motivos de organización, el ganador deberá elegir a solo una de estas bandas para el meet and greet. Se supone. El encuentro se realizará el sábado 29 de septiembre en el estadio Pepsi Music. Bien. Para participar, que queda poco, envíen un mail a concurso@requiemweb.com.ar con los siguientes datos. Nombre, DNI, dirección, teléfono, mail y la frase quiero conocer a, y ahí ponen la banda que eligen ustedes. Muy bien. Eso debe estar en el subject del mail. Ajá. Ojo al Cristo. El premio no incluye gastos de traslado. ¿Eh? El ganador será notificado por teléfono y su nombre se publicará en el próximo número de Requiem. Muy bien. Y el otro concurso es el concurso Terion, en el que Icarus Music y revista Requiem sortean un meet and greet con entrada al show de Terion a realizarse el martes 25 de septiembre en el Teatro de Flores. Mm. Para participar envían también un mail a concurso@requiemweb.com.ar con los siguientes datos. Nombre, DNI, dirección, teléfono, mail y la frase concurso Terion en el sabio. El premio no incluye gastos de traslado. El ganador será notificado por teléfono y su nombre se publicará en el próximo número de Requiem. A posteriori, ¿no? Claro, claro. Cuando le llaman por teléfono tienen que hacer como con Susana Jiménez. Tienen que decir hola Requiem. Si no atienden y dicen hola Requiem, perdieron el premio. Y lo vamos a pasar por televisión. Oh. Bueno. ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Qué otra porquería tenemos por acá? No sé, usted sabrá. No, después tenemos las direcciones de siempre. Claro, pero la gente ya se conecta por Messenger. Saben, radio.requiem@hotmail.com, ya lo saben ustedes. Pero, por ejemplo, Ale de Santiago del Estero dice, salud amigos, saludos. Saludos, gas. Saludos. ¿Mm? Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es otra pequeña parte de la historia del blues. Ajá. Que no va a ser tan completa ni tan exhaustiva, pero por lo menos dos o tres puntos destacados, uno por programa, vamos a ir dando. Dale. En el anterior hablamos de el paso del blues como movimiento musical del campo a la ciudad y su posterior electrificación. Y ahora vamos a ver básicamente el momento en que esto hace nexo con el rock. Con una grabación del año 54, es decir, un año del nacimiento oficial del rock, en el que ya vamos a escuchar claramente que el encuadre rítmico... Me parecería oportuno que dijera a qué se debe que en el año 53 se decrete el nacimiento oficial del rock. La salida del simple Maybelline de Chuck Berry. Muy. Ese es el inicio oficial. Es bueno que lo aclare. En realidad... Yo sostengo que ya estaba establecido desde hace muchos años, pero no existía el nombre. Ajá. Para esa nueva corriente, que era básicamente apenas un cambio de encuadre rítmico del rhythm and blues. Eso fue todo lo que hizo, bueno, Chuck Berry. Bueno, pero los científicos finalmente descubrieron que era lo que pasaba. ¿Qué pasaba? Hicieron la vuelta en el tiempo y fue Michael Fox a averiguar. Claro, fue Michael Fox y dijo y le pasó el ritmo al primo, claro, por teléfono. Así que bueno, ese es el asunto. En este año 54 vamos a escuchar una grabación de Big Bill Brunsie, uno de los blueseros que había ya triunfado en la ciudad y que se había plegado a la electrificación. Sí. Y vamos a ver también que todavía la canción conserva mucho del primitivo aire rural, pero por otro lado es clarísimo para el que tenga escuchado, por ejemplo, el primer material de Elvis en la Sun Records, es clarísimo que tanto el encuadre rítmico como la marcación del bajo y todo van a estar directamente relacionados con el nacimiento del rock. Y también con Maybelline de Chuck Berry, de quienes algunos sospechan que está levemente basada en la canción que vamos a escuchar ahora de Big Bill Brunswick. Ajá. Bueno. Según algunos, la idea concreta de componer Maybelline le surgió a Chuck Berry al escuchar esta canción. Es una teoría, porque no hay nada comprobado. Y de hecho el mérito igual de Chuck Berry... Le quiere hacer ADN a la música. Claro, de todas el mérito de Chuck Berry seguiría siendo el mismo, ¿no? Claro. Pero préstenle atención, sobre todo los que han escuchado mucho rock primitivo... y hasta hay algunas connotaciones de rockabilly en esto, pero es un material hecho por un bluesero que venía del campo y había electrificado su sonido. Big Bill Brunswick. Y en la canción se llama Jacqueline. Ah, mirá vos. Oh, I've got a beautiful baby. Jacqueline is her name. Lord, I've got a beautiful baby. Jacqueline is her name. Lord, if I should lose that one, never feel this thing. Oh, she's got my heart. Someday she'll have my name. Oh, she's got my heart. Someday she'll have my name. Lord, and we'll have pictures made together. Lord, and put in the same frame. Lord, I love her so much. I can't sleep at night. Lord, I love her so much. Oh, me, I can't sleep at night. Lord, I'm sick and I'm home. El nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en Tiempos de Redención. Edita Blackstar. Muy bien, señores. Pregunta acá, Mariano. ¿Qué hay de cierto de la condena que recibió Chuck Berry por violación? No fue una denuncia por violación, fue una denuncia por hostigamiento, básicamente hecha por una mina blanca. Ajá. Con lo cual se apresuraron rápidamente a condenarlo, dadas las circunstancias, ¿no? De una blanca denunciando a un negro. Claro. Pero él en la película que hay de homenaje a su carrera, cuando le preguntan, dice que, si bien aclara que es un tema sobre el que no quiere... referirse mucho, aclara sí. Que no, que nada que ver, que no, que la mina se, o sea, medio como que estaba ahí la cosa como para que pasara algo y después la mina se rayó y lo denunció. Claro, tampoco está sugiriendo que hay algún tipo de discriminación con los negros en Estados Unidos, ¿no? No, no, al menos en aquella época. No, en aquella época es totalmente improbable. Bueno, vamos a volver a una sección. Lo que sí tiene un pero hay una causa contra Chuck Berry que es mucho mejor. Sí, a ver. El tipo tenía un club. Sí. Y el club tenía cámaras de seguridad. Sí. Y él puso cámaras de seguridad en el baño de las mujeres. Y monitoreaba. No debía ser. Claro, no debió ser. Y entonces fue naca violentamente. Claro. La otra vez un conocido mío me hizo un planteo muy particular acerca de Bueno, por lo que me dice, él es un hábil visitador de telos. Ajá. Me dice, yo el problema que tengo es que cada vez que estoy en un telo y hay un espejo, cosa muy frecuente en los telos, sí, más de uno de hecho en cada habitación, yo pienso que del otro lado hay una cámara y hay tipos mirando. Bueno, entonces no puedo concentrarme en lo que tengo que hacer. Es una buena excusa para decir que no te salió lo que tenía que hacer. No. Alguien que hemos conocido durante mucho tiempo relató, sí, un día, ajá, en su oficina, sí, pero usted no estaba, ajá, que la semana anterior había estado en un telo. Sí. Y nunca me voy a olvidar de este relato porque en esa época yo también solía ir. Ajá. Y mientras la señorita se bañaba, sí, observó la disposición de las luces, sí, y hubo una luz que le pareció particularmente sospechosa. No. Le pareció una cámara. No, le parecía no. Muy buen foco, un foco rojo que había dado unos tonos así medios bordós. Sí. Dijo, esto me gustaría para mi pieza. Ajá. Así que procedió a pararse en punta de pie sobre la cama, sí, y a desenroscarlo. ¿Para afanárselo? Sí, para afanárselo. Cuando estaba terminando de desenroscar, sí, suena el teléfono con el que avisan de los cambios de sí, finalización de turno y todo. Levanta el turno y dice, dejá esa bombita donde está, le dije. ¡No! Sí, fue esa espectacular. No, es que además, claro, que tengan una cámara de seguridad es comprensible, aunque está mal. Claro. Pero, no solamente está mal, está horrible, es para denunciarlos mal. Pero el tema es que no te filmen, viste, en plena... Y con todo el rigor de la tecnología. Sí. Claro, viste. Algunos, una época a mí me habían contado que se sospechaba... Sí. Que algunos supuestos videos de amateurs que circulaban en los principios de internet, cuando acá todavía no estaba ya una computadora en cada casa... Sí. Eran sacados de telos. Ah, mirá vos. Y eran vendidos afuera. Bueno, no sé cómo llegamos a este tema del telo en una sección que estamos por presentar, que es el polvazo. Claro. Pero evidentemente tiene que ver, no. Ajá. No hay otra cosa. Bueno, como venimos postergándola, pues nosotros preparamos una serie de cosas por programa y siempre preparamos un poco de más, nos quedan cosas en el tintero. Venimos postergando desde hace varias emisiones nuestra sección El Polvazo. Pero hoy nos toca. Ajá. Cuando a uno le toca hay que festejar, no hay nada que hacer. Se trata de un tema que hizo nuestras delicias por allá por principios de los 80s. Ajá. Un tema de Def Leppard, cuando Def Leppard todavía era una banda que no era conocida por sus baladas. Y de hecho esta debe de ser la primera balada en orden. Uh-huh. Bring It On The Heartbreak. Es decir... atrayendo una rotura de corazón, pero rotura de corazón aquí como pena, ¿no? Ajá. Es la idea. Hay dos tipos de canciones que se ajustan a nuestro concepto del polvazo. Unas, las que hablan de lujuria y redenta, que pueden tener cualquier ritmo, y otras que pertenecen al grupo de las que son más bien melancólicas, hablan de amor o de lujuria, pero siempre en un plano que tiene que ver con el tono de la música más que con la letra en sí. La letra, típica canción de amor, chico extraña a chica, chico le parte corazón a chica. O viceversa. O viceversa. Chico se arrastra para suplicar que la chica vuelva. Ajá. Que yo generalmente los pongo en el grupo utilizando unos versos de Whitesnake. The sun is shining but it's raining in my heart. Claro. O sea, el sol brilla pero llueve en mi corazón. ¿No? Bueno, esta es una de este segundo. Joe Elliott, Def Leppard, del segundo disco de High and Dry, Bring It On The Heartbreak, en El Polvazo. Sitting looking presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Jericó. Instinto. Dice acá el diario El Clarín, che, de la vez pasada. Venezuela permitirá solo 100 nombres de bebés. ¿Ah, sí? Sí, señor. Está bien. Es un proyecto oficial para evitar los nombres raros. Ajá. Dice... Adiós, Tutankamen del Sol. Claro. Hasta la vista, Engelbert, Mao Lenin, Kerbert, Krishnamurk, Gitanjali, George Michael. George Michael es buenísimo. Es que está escrito con Y para cual. George Michael. Es muy bueno. Ajá. Así como se lo estoy diciendo. Como nuestro amigo que le quiso poner Junior al hijo y se lo anotaron con I. ¿Con Y? ¿En dónde? No, ¿acá? Con I. ¿Junior? Junior le pusieron. Como en latín. Claro. Claro, buenísimo. Nixon. Nixon está Pérez. Está todo mal. Claro. Y Yurbi Lavidert. Es un poquito feo. Es un poco feo. El mundo de los nombres para bebés venezolanos de prolífica inventiva puede estar llegando a su fin. Si un grupo de parlamentarios se sale con la suya, una ley presentada la semana pasada prohibiría a los padres de familia en Venezuela ponerles esos y muchísimos otros nombres a sus hijos. La medida no sería retroactiva, pues sería un quilombo negro, ¿no? Claro. Sí limitaría a los padres a elegir entre una lista de apenas 100 nombres establecidos por el gobierno, se pone al otro extremo. Pero aparte, ¿qué te importa cómo se llama un chico? O sea, ¿por qué el gobierno tiene que decirme cómo le tengo que poner a mi hijo? Y si le quiero poner gota de agua hervida, ¿qué carajo les importa al gobierno? Al gobierno nada, lo que yo creo que sí debería haber es una política un poco más flexible para que uno se pudiera cambiar el nombre. Claro. Porque evidentemente, si vos te llamás hijo de puta Rodríguez, en algún momento podés decir, mire, disculpe, pero me carga la gente. Como el chiste. ¿Qué chiste? ¿Eh? ¿Qué chiste? El tipo que se presenta ante el juez, dice, señor juez, vengo a que por favor me autorice el cambio de nombre porque ya no doy más las gastadas que recibo. Sí. No lo soporto. Ajá. ¿Y usted cómo se llama? José Culo. No, claro. Teniendo en cuenta eso, automáticamente se lo voy a autorizar. Dígame, ¿cómo quiere llamarse? Juan Culo. Juan Culo, perfecto. Okay. Así que bueno. Pero Juan. No, yo creo sinceramente que no... la gente se va un poco al carajo también, ¿no? Sí. Pero no deberían decirle este nombre sí, este nombre no. No. Esto, por supuesto, quedan excluidas las comunidades indígenas. Ajá. Lo cual está muy bien porque, por ejemplo, recuerdo un nombre en particular, un nombre Jori Huamancha, que era de una... como creo que eran mapuches, que le querían poner eso al chico y acá se lo objetaron. Bueno, cuando mi amigo quiso ponerle a su hijo Junior, no era la época en que se podía poner cualquier cosa. Aquí en Argentina tiene menos de 5 años la vigencia de... Sí. Y no se lo aceptaban. En Argentina se autorizan 9.000. Sí, pero Junior no estaba entre... y menos como nombre, porque en realidad Junior se le dice a los hijos. Sí. En Estados Unidos, fulano de tal Junior. Pero este le quería poner Junior de nombre. Uh-huh. No se lo aceptaban. Junior significa menor, ¿eh? Ya sé. No se lo aceptaban y presentó un escrito diciendo que lo hacía como homenaje a su padrino. Sí. Que era mentira, lo hacía por Junior Wells, por el músico de blues. Pero dijo que lo hacía en homenaje a su padrino, que era uruguayo. Ajá. Que por lo tanto, como en Uruguay siempre existió absoluta libertad, sí, el hombre se llamaba Junior. Claro. Tal es así que lo consigue y después el empleado idiota escribe mal y le pone Junior. Pero siempre pasa eso, es terrible, pero después de todo ese esfuerzo quedó dilapidado cuando el empleado lo escribió mal. Claro, yo todavía me acuerdo de un sketch de los Campanelli. Mirá vos las cosas, estamos hechos mierda y tiramos el DNI en cualquier ocasión, no tenemos problema. ¿Se acuerda de Carlos Escaciota, por supuesto? Ajá. El célebre payaso de Salta Violeta. Sí. Bueno, una vuelta había ido a inscribir a la hija y estaba tan emocionado y tan abatatado y todo que confundió el remedio que llevaba para la hija con el apellido que tenía que registrar en el registro civil. Y le quedó Sulfaminolda Rodríguez. Entonces, claro, pero bueno, no importa. Esto en la ficción, por supuesto. Claro. ¿No? Bueno, la cuestión es que los nombres estos... ustedes sean los uruguayos, pero los uruguayos tengan en cuenta que han incurrido en algunos excesos. Sí, sí, sí. Lo hemos contado, ¿no? Sí, sí, sí. Maracanazo Fernández. 2-1. 2-1 Rodríguez, póngale. Es terrible. Yo conocí algunos nombres comprometedores y difíciles. Por ejemplo, llamarse Pejerto, que es un nombre real, no es una buena idea. No. Es decir, no significa nada, pero ya suena tan mal que no hay forma de escaparse. Atanasio. Bueno, lo que pasa es que hay millones de nombres que... con el correr de los años quedan absolutamente en desuso, sí, pero igualmente siguen estando, digamos, utilizables. Nadie los elige, pero también se puede llamar cualquiera de esos nombres de antes, ¿no? Claro, pero por ejemplo... Victoriano, todas esas cosas que hoy decís, bueno, es un tipo de 80 años y se llama Victoriano. Claro, pero por ejemplo, acá ponen entre los datos, no voy a seguir leyendo... Hermenegildo. Hermenegildo es fulero, por supuesto. Casi todos los nombres cristianos son fuleros, no hay nada que hacerle, pero de todas maneras, aparte porque les falta como cierta concisión, ajá, no sé cómo decirlo, al hispanizarse, para colmo, peor. Claro. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, nombran que en el archivo de Venezuela figuran 60 tipos que se llaman de nombre Hitler. Claro, vos imaginate, hola, Hitler García, viste, y caes, no sé, a la sinagoga. Es un mal momento que se pasa, vamos a decir la verdad. Y además, digo, y es que no me puedo cambiar el nombre. Y bueno, pero igual, don, haga algo. No, es de las cosas. Llamarse, por ejemplo, como ponen acá, Gengis Khan. Claro. No es una buena idea, me parece. O Ho Chi Minh, Jesús Delgado. Claro, también. Claro. Ho Chi Minh y Jesús en la misma frase ya es un problema, pero en fin. Y así siguen habiendo la lista de nombres. Pues son nombres curiosos, pero en algunos casos deben tener un sentido. Por ejemplo, Kaiserling, Jaiserling, Kaifel, Yurubí, Harold Killing. No sé si significan algo. No, no significan pero nada. Bueno, yo conocí hace muchos años una encantadora y bellísima joven. Sí. Que... te llevaba un nombre que lo tenía ella sola, porque se le había ocurrido al padre. No era un gran nombre, pero la mina juraba que el padre dijo, este nombre me gusta como suena y se lo voy a poner, y ajá, presentó y se los tomaron. O sea que, Dorina. A mí me chocaba un poco con la margarina, ¿no? Doriana. Pero, sí, a mí me suena como a nombre de vieja. Pero bueno, se lo puso y se lo puso. Igualmente usted sabe que... Se lo presentó y nadie le dijo ni a... Bueno, yo tengo un problema de familia con eso. Claro. Porque mi familia tiene algunos de los nombres más espeluznantes de la historia. De hecho, mi tía con sus 7 hijos ya tiene para repartir nombres. Tengo una de mis primas, la mayor por ese lado de la familia, se llama María Jovita. Qué feo. Es fulero. La que le sigue se llama Virtudes. Sí, también. Venimos mal. Ah, esos nombres en España eran muy... Claro. La otra... Bueno, pero esperá. La otra siempre... se llama Visitación. No, claro. Y le llaman Besita, para colmo, que es un horror también, ¿no? Yo jamás entenderé, sí, por ejemplo, y absolutamente permitido, aceptado y común, que a alguien se le ponga Dolores. Claro, es terrible. Es horrible llamarse Dolores. Y hay 2 millones de minas que llaman Dolores y andan por... ¿Cómo te vas a llamar Dolores? Claro, y si te llamabas, por ejemplo, de teta, de... No, pero igual, más allá del chiste. Claro. Te llamas Dolores. Y está todo mal, claro. Y la gente que llama, y las chicas que llaman Soledad... También es fulero. Es feo llamarse Soledad. Yo, claro, entiendo que puede tener lindo llamarse Soledad. Bueno, le ponen pena, angustia. Bueno, antes ponían por el... por los calendarios y por los santos del calendario. Sí. Entonces, no falta quien registró al pibe como Corpus Christi. Tal. O sea, tenga en cuenta que eso se daba en una época. Las dos personas con peores nombres que conocí en mi vida, ajá, eran compañeros míos en el hipódromo. Gente, ay, grande, pero un mozo, sí, al cual en ese sector yo pagaba los sueldos, se llamaba Gelacio Frotacio Galván. Claro. Nunca me voy a olvidar. Claro, no, no, pero era una persona que victimizada por la vida, porque lo era tanto lo que lo cargaban. Claro, no, pero además con esos nombres, es lo que yo digo, no puedes ir ante el juez y decirle, mire, discúlpeme, quisiera cambiarme el nombre por... que es demasiado exótico, demasiado estúpido, o simplemente no me gusta. Lo puedo hacer una sola vez en la vida, bueno, lo voy a hacer ahora, me quiero llamar Pepe. Claro. Qué sé yo, lo que sea, con tal de que no me digan más nada. Y en otro caso era un tipo tan bueno que igual se había ganado el cariño de sus compañeros, pero... Señora, si quería tener una nena y le salió un chico, jódase. Claro. Todos conocemos José María, Carlos María. Claro. Pero a este pobre hombre le pusieron Rosa María. ¡No! Rosa de primer nombre y María como, de segundo, y era un tipo. Como el flamenco de Camarón. ¡Rosa María! ¡Rosa María! Sí, era el jefe si de... Si tú me quisieras, yo qué feliz el sería. El jefe de pasteleros del hipódromo de San Isidro. ¿Cómo se va a llamar Rosa? Rosa María y su apellido. ¿Pero y qué? ¿Iba a jugar un partido de fútbol y los adversarios no necesitaban cargarlo siquiera? No, era terrible, era terrible. Claro, no podés hacer esas cosas. Bueno, ve lo que justamente lo que decía el artículo. Lo que tratan de evitar, ¿por qué el Estado se mete en este caso? Y porque los padres hacen cosas como esta. No, pero lo que tiene que hacer el Estado es darle la posibilidad ya a los 16 años de ir y cambiarse, o claro. 18. Y pero si no tenés posibilidad ni de revocar el bautismo, o sea, cuando estás en condiciones de darte cuenta de lo que es, no tenés oportunidad de revocarlo con medios legales en tu propio país, uh-huh. ¿Vas a poder revocar este tipo de cosas? No sé. ¿Qué sé yo? Deberían, pero es otra cosa. Igualmente, si es por nombres, yo le conté alguna vez que el nombre más espantoso que yo haya leído estaba en una lista de deudores del Banco Nación. Un señor que se llamaba, póngale de apellido Gómez, pero de nombre Armengolfrorio. No. Armengolfrorio Gómez. O sea, evidentemente tu viejo estaba pensando en algo que no eras vos. Que no era grato. Claro, por cierto, ¿no? Nabucodonosor. Claro, Nabucodonosor le podés poner porque, bueno, es un personaje conocido, qué sé yo, de la historia, lo que vos quieras, ¿no? Suponete que tenés una debilidad con los babilonios, los asirios, los caldeos, bueno, le pusiste Nabucodonosor, está todo bien. De hecho, el chancho de Fontana Rosa, de Inodoro Pereira, se llama Nabucodonosor. ¿Ah, sí? Nabucodonosor II, si mal no recuerdo. Pero bueno, pero para un chancho está bien. Claro, imagínese, ¿no? Pero para otra cosa no me imagino. Bueno, en fin, el tiempo es oro, pero para nosotros no. Así que igualmente le vamos a dar. Nos vamos a ir despidiendo. Y sí, ya ha llegado el momento. No hay nada que hacer. Requiem por un sueño de hoy, de la revista Requiem, ha llegado hacia el final. Ajá. Un tema que también, de esto que siempre dejamos en el tintero, pero que hoy lo vamos a poner porque la banda en cuestión sacó disco y se trata ni más ni menos que de una banda de rock and roll de purísima cepa, Status Quo. Ya los hemos tenido en alguna ocasión. Sí, han aparecido en alguna ocasión y ahora con la edición de su nuevo disco In Search of the Fourth Chord. Es muy bueno, el chiste es para los que entienden de qué están hablando cuando hablan de rock and roll. En busca del cuarto acorde. Está bien. Se dice que en el rock, vamos a relatar el chiste para el que no lo agarró, se dice que en el rock and roll es hipercuadrado, hay tres tonos o tres acordes y nada más. Ajá. Bueno, el disco de los Status Quo se llama justamente En busca del cuarto acorde y están los tipos onda Indiana Jones en la tapa. Está bueno. Rossi Parfit. Está muy bueno realmente. Otro disco de rock and roll. Tengan en cuenta que mucho del heavy metal no es más que rock and roll con guitarras más pesadas. Endurecido o como quieran. Bueno, los Status Quo a lo largo de los años han mantenido su esquema de rock and roll, pero no han dejado de lado el tema de endurecer las guitarras. Y entonces el rock and roll que hacen hoy en día tiene guitarras fuertes de por sí. Ajá. A pesar de que son dos veteranos increíbles. Así que nada mejor que este Gravy Train para despedirnos en el programa de hoy. Bien. ¿Sabes cómo traduciría usted Gravy Train? Es complicado. Porque no se traduce tren de salsa. No. Para nada. Gravy Train, yo finalmente el otro día arribé a una expresión que andaría bien. En España es muy fácil porque hay una expresión equivalente, que es pasta gansa. Cuando vos ganás plata a lo loco, y te entra y no podés ni siquiera evitar que te entre plata, ojalá estuviéramos en esa situación. Plata, acá dicen plata dulce. Claro, exactamente, esa es la expresión. Ajá. Pero la plata dulce está asociada también con un periodo desgraciado de nuestra historia. Claro. Parece que todos nuestros periodos son desgraciados, de hecho, pero bueno. Pero en España decís la pasta gansa y sabés de qué estás hablando. Bueno, Gravy Train es exactamente eso, la pasta gansa. Pero se refiere no solamente a plata, sino también al éxito. Ajá. De ahí la canción de Pink Floyd, Have a Cigar, que dice We are riding the gravy train. Correcto. They call it riding the gravy train. No voy a cantar como Waters ni a palo. Sí, ya lo saben. Bueno, status quo para despedirnos del programa de hoy. Número 22. Y hasta el próximo jueves. Un gran saludo a todos. No pudimos contestar los últimos mensajes que llegaron del Messenger, pero ustedes, como de costumbre, sabrán comprender. Señoras y señores, el doctor Zoidberg en la asistencia general de esta mesa, el caballero Warren preparando el agua caliente para el té y manejando los controles, un servidor César Fuentes Rodríguez, se despiden hasta la próxima semana. Chao, gente.